Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, 97.6 de la FM, radioubrique.com, un espacio este deportivo en el que nos vamos a centrar en el Paracanoe. Hablar de Paracanoe en Ubrique es hacerlo de Antonio Gómez, al quien enseguida vamos a saludar. En una jornada también en la que queremos ir dando pues algunos de esos apuntes que se nos quedaban o se nos quedan todavía en el tintero, que ya saben que vamos dosificando de tantas pruebas como ha habido este fin de semana: atletismo, carrera por montaña, automovilismo, ha habido carrera militar del barro, esa prueba tan reconocida y que tiene tanto nivel como fama, ¿no? Una prueba en la que tanto Alberto Luis Sánchez como un equipo ubriqueño pues consiguieron podio, y del que también queremos ir dando buena cuenta en estas jornadas. Pero como decimos, en el día de hoy nos vamos a centrar en el Paracanoe y en lo que ha sido o está siendo esta primera parte de la temporada para Antonio Gómez. Una primera parte de la temporada en la que ya se han disputado 12 citas de la Copa de España y quizás la gran cita, ¿no? Lo que respecta a este deporte en esta primera parte del año, en este primer semestre, es ese campeonato de España de maratón corto y maratón, 3.000 y 8.000 metros respectivamente, que este fin de semana se disputaba en Zamora. Antes de eso, como decimos, vamos a hablar de la segunda cita de la Copa de España celebrada en Trasona la semana de antes. Antonio Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, pues un inicio de temporada después de un año. Recuerdo, Antonio, ese 2025 que fue prácticamente de 10, no solo por medalla, sino por vivencia, ese cuarto puesto en un mundial. En Hungría. En Hungría. Al final, Antonio, han necesitado de un tiempo también de reposo, ¿no? De todas esas pruebas, ¿no? De tanto, claro, tanto trajín. Siempre, ¿no?, dice uno que cuando terminé lo de Hungría, que fue lo último que hicimos, pues te toma un tiempo, vamos a hacer otras cosas, vamos a ir a la piscina, vamos a hacer otro tipo de actividad en el gimnasio. Pero al final te está engañando a ti mismo, lo que quiere irte al agua. Y realmente, como me decía a mí un entrenador que yo tuve, que si tú eres de agua, tienes que entrenar en el agua. Con más intensidad, con menos intensidad, pero en el agua. Y este año pues empezamos el Campeonato de España de 5.000 en Sevilla, y me fue bien, hice una plata, y ya la segunda prueba fue la primera Copa de España del 200, que también hice una plata, y esta pues la tercera prueba de España a nivel nacional, que del 500, donde es un bronce. Antonio, pero mentalmente no necesitas un poco evadirte un poco, ya un poco para el final. Pues está el componente social y demás del deporte, pero claro, el componente competitivo de tus marcas, de mejorarte, de tal, ¿no te viene bien un poco desconectar un poquito de esa necesidad de marcar un tiempo? Sí. Hombre, son las pruebas, las que han sido más seguidas, han sido estas dos. Normalmente tienen un tiempo entre una y otra. Pero sí, o muchas veces, Armón, nosotros los deportistas del paracano, los piragüistas, tienen la semana de carga, la semana de carga, la semana de descarga. Y yo lo que hago una semana, un entreno continuo, porque sé que cuando viene el levante, pues no puedes ir. Entonces, en el momento que viene el levante, te corta, pues colas ambas y en la pista de atletismo, voy a la piscina a nadar y hago otras cosas. Y eso me sirve un poquito de desconexión. Uh-huh. Pero prácticamente hago un entrenamiento lineal, no con carga y descarga. Eso lo hace la gente que, por ejemplo, que está en Sevilla, que prácticamente entrena todos los días. Yo tengo los días de levante y eso, que por mi discapacidad pues me cuesta mucho trabajo echarme al agua, salirme del agua. Entonces, pues tengo ese periodo. Pero que no, que siempre uno quiere ir al agua, siempre. O sea, que no gestionas las cargas en función de las competiciones. Haces más o menos los mismos kilómetros, sí, entrenando cuando compite. Hombre, cuando voy a hacer un sprint, pues intento hacer de serie de 200 metros, de 500 metros. Trabaja más el esfuerzo, pero prácticamente es línea. Uh-huh. No, tampoco me voy mucho para arriba, mucho para abajo, porque al final te viene arriba, arriba, arriba, viene el levante, ¡pum!, te corta. Entonces, todo ese progreso que has tenido va para atrás, tienes que volver a empezar. Entonces, prefiero no volver a empezar, prefiero ir en línea. Hombre, también me esfuerzo en la piscina, voy a nadar, las ambas, y el pista atletismo, la bicicleta de mano. Uh-huh. Pero que prefiero ir más línea, porque tú estás por un objetivo y cuando llega, por ejemplo, hace dos semanas, que entró el Levante y no pude, para el maratón no podía entrenar. Es que eso te iba a decir precisamente, que lo que me lleva a preguntarte eso, ¿no? Porque al final hemos tenido un 10, 12 días de Levante, que aquí lo hemos notado en el pueblo, no me quiero imaginar ahí en el pantano. Allí abren un compresor. Entonces, No has podido entrenar lo que hubieras querido. Realmente no he entrenado en el agua. ¿Qué es lo que pasa? Aquí mucha gente dice, no, tú zuma, ¿no? Lo que zuma no es hacer tonto. ¿Sabes? Porque lleva allí, estás pendiente a no caerte, estás pendiente a ir al barco, estás pendiente, entonces al final lo que ha hecho es hacer tonto. Prefiero voy a la piscina fui dos veces, cogí la bicicleta, tengo un calla pro que es para entrenar simulando el calle, también lo tengo en mi casa, hago en el gimnasio, hago cosas alternativas para no parar, pero realmente en el agua no te puedes ir. Para engañar un poquito al cuerpo. Hombre, ¿no? claro, y al cerebro que al cuerpo. Sí. Al cerebro, sí, porque si no es que muchas veces nos pasa que cuando llevo una continuidad de entrenamiento, una semana, otra semana, muy bien, te cortas, te cabreas porque no has podido continuar esas semanas tan buenas, pero hay que tenerlo asimilado. Hay que aprovechar todo lo que se pueda la pretemporada y todo para ir llegar más o menos medio fuerte. Que después tienes que hacer un entrenamiento más concreto para sacar para la competición, pues se hace. Pero si no, pues más lineal. ¿Cómo está el pantano después de todo lo que cayó febrero, marzo, Antonio? El pantano está estupendo, tiene agua hasta la carretera, pero tenemos el problema de que tenemos agua y no tenemos carretera. Porque están en un día la arreglan, otro día la levantan, otro día la cierran, otro... Y estoy ahí pendiente a que los chavales estén trabajando, me dejan pasar, después quitan la máquina, paso para otro lado y todo eso. Pero bueno, dentro de lo malo, pues mira, el agua está en la carretera, que eso hace muchos años que yo no lo veía. Se solidarizan un poco contigo, ¿no? Hombre, claro, hombre, si vas una vez, pues se mosquean un poco, pero ves que tú vas todos los días y los chavales pues quitan la máquina, te allanan un poquito el camino, después se ponen y quiera que no, pues... También ellos son conscientes de que yo no voy allí por gusto. Y luego el entrenar, el tener agua hasta arriba, a ti te viene bien, ¿no? Porque no tienes que desplazar El coche está en duro y ya con eso una ventaja. Porque el coche cuando esté en tierno, lo más normal que tenga es que allí atascado. Pues entonces ya estando en duro el coche, ya si me cuesta los pies meterme con las muletas, ya me cuesta, pero no pasa nada, se sobrelleva. ¿Sabes? Pero ya una vez el coche que esté en firme, es una ventaja. ahora el calor, ¿no? Claro, esta mañana, antes de venir aquí, pues ya a las 10 había acabado el entrenamiento, porque ya el calor... Adelanta la hora de entrenar. Intento irme antes, es decir, por motivos no puedo entrar, pues entro a la hora que tenga que entrar, pero hay que procurar ir un poquito antes, y bien hidratado, no hacer tonto, no, se bebe, sí se bebe, ¿qué bebe? Porque te puede dar un yuyu y allí no te va nadie a rescatar, allí... Claro. Allí no hay nadie. ¿Eres de los que se adapta bien al calor, Antonio? Sí. Mejor a lo mejor que otros rivales que son más del norte, que a lo mejor en Sevilla lo pasan... ¿Hemos hablado alguna vez de que en Sevilla... No, yo me adapto bien. A mí el calor me da igual. A mí lo que me perjudica es el viento. El viento. Pero a mí la calor... Que haga calor en Asturias, que haga calor en Galicia, todo el año... Coño, el año pasado, con 34 grados, suspendió las competiciones en Galicia. Dieron la comunidad de gallega, dio la alerta, y ya nos cogió la competición y dijo el presidente de la federación... Se corta. Porque el momento que le pase a alguien algo, en el agua, fuera del agua, ahí hay responsabilidad. Ya no merece la pena. Y quedaban cuatro pruebas y las suspendieron. Yo la mía la había hecho ya, pero quedaban cuatro, que fue sobre la una de la tarde, el domingo ese de la competición, y la cortaron y se quedaron sin competir. ¿Vale? Hay que tener siempre previsto esas cosas, ¿eh? Claro. Entonces, bueno, retomando un poco, ¿no? El Levante te ha venido fatal para prepararte estas dos citas. Claro, ha venido mal. Hombre, no para el medio ambiente, el Levante bueno. Limpia el aire un poco de la contaminación. Habrá quien le haya venido bien, pero no quiere el Levante. Yo siempre digo que el que viva en Tarifa, como se apaña. Y todo el mundo dice, no, están acostumbrados. Sí, pero esto es duro acostumbrarse. No hay ningún paracanoe de Tarifa, ¿no? Que conozcan, ¿no? No. Yo creo que el único paracanoe de la provincia de Cádiz, me parece que soy yo. Yo no conozco gente... Que acá piragüismo adaptado. Hay que irse a Sevilla. Bueno, había un amigo mío en Chiclana, el Liki, sí. Pero ahora no está haciendo nada. Pero que es complicado. El viento no... Hay que mirar los árboles, que están los árboles meneándose, vea, para hacer otra cosa. Y ya está. Antonio, continúa este 2026 de la mano del Club Náutico Sevilla, ¿no? Efectivamente, el Club Náutico de Sevilla, pues empecé con ellos. La primera carrera, la segunda, y con ellos, pues estupendamente. Bueno, me están llevando ¿cuántos años con ellos ya? Pues yo desde que empecé, me ha quedado 8 o 9 años. 8 o 9 años. Nunca, esto del maratón, había gente que no participaba, ellos apostaron por el maratón, está yendo gente al maratón, y mira, pues estamos haciendo un grupito bueno de maratón. ¿Vale? Aparte del sprint, que van unas 40 personas, pues normalmente al maratón íbamos 5 o 6 del club y ahora están yendo 12, 14. Uh-huh. Los niños quieren participar. No, el club está poniendo de su parte. Sí. Con los recursos que tiene, hay veces que podrá gastarse más, otras veces menos, pero sin ningún problema. Uh-huh. El náutico lo está dando todo por los deportistas. Claro. Además, luego, hombre, que en piragüismo y demás, que bueno, que tiene un nombre, que tiene un estatus. Sí, estamos entre los tres primeros mejores clubes de España. El año pasado quedamos segundo. Ahora en esta competición del 200 hemos quedado tercero, a nadie menos del segundo. Uh-huh. Y en a primero de agosto, que es el campeonato de España, 200 y 500 metros, vamos a ver cómo quedamos. En la Liga Paracanoe, de la gente con discapacidad, el que va mejor es el... Bueno, que lo hemos ganado, ha sido el club náutico, nosotros. Mm. Son los que tenemos más gente con discapacidad que compitiendo, y de nivel. Claro. Pues vamos a centrarnos en estas dos citas, Antonio. Primero, Trasona, final de mayo, 22-23 de mayo, esa segunda cita de la Copa de España. Ahí acudía para dos pruebas. Una que es tu especialidad, podemos decir, ¿no? La VL200. Allí conseguías un bronce. Cuéntanos. Bien, bien. Estaba bien. Mucha calor, como había comentado antes. Pero bien. Salimos y no pude dar más de sí. El que quedó segundo otra vez yo le he ganado y este me ha quedado a mí. El primero quedó David González Mella, que es un crack. Y ya está, y quedó la carrera. Y ya después, pues yo tenía más ilusión en el OC2, que con un compañero. De eso me fui el día antes a entrenar a Sevilla, lo que yo nunca he hecho. Uh-huh. Y a Sevilla a entrenar, para probar el barco y demás. Y te da subidón porque eran dos semifinales, lo del OC2. Y total, hace la primera carrera y va por tiempo. Tú no sabes si te has clasificado hasta que no haya la otra carrera y comparen todos los tiempos. Entonces, en todos los tiempos entramos nosotros, en la semi nuestra fuimos segundo, pero el cómputo de tiempo entramos en la final. Que eso te tiene un rato allí mirando el móvil, si te has entrado, te da un subidón, un estrés. Y estuvo guapo, entramos en la final, Felipe y yo. Segundo de vuestra serie. De vuestra serie. Que fue, entiendo, más lenta entonces. Ah, claro, fue más lenta. Que el otro había una, estaban los buenos. Uh-huh. En la otra eso. Pero bueno, nos metimos en la final, que es lo que yo nunca había hecho. En un K2 ni en un OC2 me había metido en la final. Entonces, entramos en la final, hicimos buena carrera. También, si fuera a tener más tiempo con el compañero, lo mismo fuéramos dado más de sí. Pero bueno, un entrenamiento, pues, más o menos salvamos los platos. Y de camino, pues, puntuamos para el club, que es lo que es la prioridad siempre. ¿Cómo es este barco, este OC2? Este es el doble, es como la V, pero es un OC2, esos van tan más diseñados para más. Y vamos a sentarlo harto. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy delante y él va detrás con el timón. Sin embargo, la V yo no tengo timón. El va que yo voy, la VL2, no voy, llevo timón. Y aquí un timón, lo lleva de atrás, mi compañero, y yo delante. Entonces, mi compañero tiene que coger a la para que yo voy. ¿Qué pasa? Él, al no tener ninguna discapacidad, siempre mete más palas que yo. Uh-huh. Y es el problema que tienen es que se tienen que adaptar al que va adelante. Vale. Y hasta ahí bien, mi compañero un crack. Y entonces yo daba una pala más corta, pero de fuerza, y él metía mucha fuerza. Vale. Yo notaba que el barco empujaba. Tú, en cierto modo, también vas más relajado por el tema del equilibrio, ¿no? Claro, tienes claro. Más, tú tienes más estabilidad ahí en ese barco, ¿no? ¿O no? No, porque como vamos a sentarlo harto, yo me tengo que amarrar. Me amarro la cintura y me amarro las piernas, para que no me vaya para los lados. ¿Sabes? Vale, siempre. No, que entendía que como él lleva el timón, entendía que él era un poco más responsable de el timón lo que pasa es que él va sentado igual que yo, pero él va suelto y yo voy amarrado. Uh-huh. Porque el momento que haya un movimiento del barco, yo me voy para los lados. Agua. No tengo cintura. Pero bien, estaba todo estupendo, llevaba su timón, iban por medio de la calle, bom, bom, bom, bom, bom. Y cuando miras para los lados y de adelante atrás... el subidón. Es guay de adelante atrás. Claro. Y además, compites contra gente a lo mejor que no... Compito con gente que tiene menos discapacidad que yo. Yo tengo un segundo de bonificación, muy poco, pero tienen menos discapacidad que tú y le ganas. Pues mira, pues te dan ese subidón, pues sabes que te has esforzado bastante. Pero me refiero, son rivales nuevos para ti también, ¿no? Claro, claro, claro. Mm. En el barco ese no sabes... Qué otro aliciente. Claro, tú no sabes quién se ha apuntado, quién va, quién no va. Los conoces de verlo en los campeonatos, pero no sabes tú cómo anda, cómo no anda, ni nunca te has medido a ellos. Uh-huh. Esa fue la primera vez. Uh-huh. ¿Qué importancia tiene la compenetración entre dos? Yo cuando he hecho el K2, claro, el K2 es más inestable y me cuesta. Y ahí, como también lo había entrenado con Felipe, pues pegamos un asusoncito, otro asusoncito, vamos más rápido, y digo, va, y hasta aquí llegamos. Y de ahí no podemos pasar, porque entonces ya se empieza la descoordinación de palas. Y cuando la pala no va a coordinar, pues frena el barco. Entonces ahí lo que procuré es meter la pala muy cerca y sacarla muy pronto, para que el compañero no socorra mi pala con la suya. Uh-huh. y mira, pues nos cogimos bien. Y fuimos guay, ¿sí? Uh-huh. Fue una experiencia chula. ¿Hay comunicación durante la prueba? No, prácticamente empezamos. No da tiempo, ¿no? Empezamos y terminamos. Miramos un 100, 150, 200, aquí 200, hemos llegado. Claro, 200 metros tampoco da... No da tiempo en charlar. Es más la estrategia que lleve delante no, que... Y charlas que no estás aficiado. No puedes, charlar porque vas aficiado. Claro, y siendo una prueba de 200 tampoco puedes decir, bueno, vamos a guardarnos algo para el final. No, hay que darle... Son 200 metros a tope. A tope. Eso tiene que ir muy coordinado, tiene que ir muy bien. La patata a muerte. No sé... Muchas veces no miro ni las pulsaciones que me he puesto, porque a lo mejor me asusto las pulsaciones que me he puesto, pero ya está. Mejor no sabes lo que me hemos puesto, que te lo ha pasado bien, hemos llegado, hemos puntuado para el club, hemos entrado en una final. Uh-huh. Claro que la final son el domingo, y tú ya el domingo, como has terminado tus pruebas, quieres recoger ya para irte. Pero como toca esa final, pues otra cosa más. Uh-huh. ¿Vale? Aunque llegas más reventado con el camino para abajo, no me veas. Oye, ¿y con intención de repetir esta modalidad? Claro, ahora en el Campeonato de España también va a existir OC2 y K2. Uh-huh. Va a existir, no sé yo según una estrategia del club en cuál me voy a posicionar, vale. Pero seguramente sí, hay OC2. Y va a estar en alguna de las dos, ¿no? Sí, seguramente, claro. ¿Si por ti fuera? No sé cómo, hay que ver la inscripción, hay que ver la gente, hay que ver quiénes son más rápidos. Pero a ti. Hombre, a mí me gustaría la OC2. La OC2. Me mercado, pero hay que ver la como el club, porque claro... Hay que ver las inscripciones, que tenemos gente que a lo mejor interesa que yo vaya en el Calle o que vaya en la V. Uh-huh. Toda esa cosa no depende de mí. Sí. Depende de lo que el club vaya haciendo. Uh-huh. Realmente es el que te lleva y el que te lo paga todo. Claro. Tampoco es plan de ponerte solito y decir, no, yo quiero hacer esto. No. Si te dice eso, pues tú lo haces, ya está. Y bueno, desplazamiento lo seguí haciendo igual. Igual. Vamos, llevo la pila guardia antes, la cargan en el remolque y al otro día me voy yo en el autobús. Toda la noche... En el autobús normalmente tenemos dos asientos o tres para cada uno. Uh-huh. Un autobús grande. Y total, que te quedas dormido más o menos a la altura de Mérida y a ver los ojos y Oviedo, ya estamos aquí. Oviedo, ya estamos aquí. Te decía fuera de micro, Trasona para ti ya, Trasona Verducido son como segundas casas. Sí, son las dos únicas pistas que hay hasta ahora en España, más preparadas, ¿sabes? Verducido y Trasona. Se habla de hacer una céntrica en Madrid o en Aranjuez. Pero hasta que llegue eso, pues son los desplazamientos que tenemos. Uh-huh. ¿Sabes? Y sin embargo, el Campeonato de España, con esto nos pasamos a la otra cita, se ha celebrado en Zamora, que era la primera vez, ¿no? Era la primera vez. Yo lo estaba haciendo los maratones, eso en Galicia, eso en otro lado, pero no me acuerdo. El corto, el largo, uh-huh. Pero normalmente en el norte. Y Zamora se ha postulado muy bien la organización. El río, bien, el río Duero, ahí al paso por Zamora, y muy bien, corriente. Porque ahora me invito a ver de hielo y esas cosas por traer corriente en los ríos. Pero muy bien, me ha gustado mucho la ciudad, el sitio, la organización. Me lo pasa muy bien. Uh-huh. Ahora nosotros nos fuimos desde el jueves, estábamos allí. Sí, el jueves hasta el domingo. Hasta el domingo, claro, que vinimos para abajo a las 5 de la tarde. Uh-huh. Y muy bien. Me ha gustado la ciudad también, ha sido muy acogedora, muy bien organizada, para menearse con la silla de ruedas. ¿Lo organiza la gente de la Federación Española? De la Española con la ayuda de la autonómica, con ¿no? Autonómica, claro. Uh-huh. Claro, con esa te va... Siempre las organizaciones son con las federaciones locales. Claro. Lo que se viene haciendo. Muy multitudinario el evento. Sí, el sí, claro. Aparte también era selectivo para muchas categorías. No, ha estado muy bien. Uh-huh. Vamos, yo fuera echado en falta un poquito mejor acceso al pantalón para nosotros, pero por lo pronto bien. Uh-huh. Bien, por muy bien. Por poner una notita así discordante, pero bueno, por lo demás... No, la discordante es que no había servicio adaptado para personas como nosotros. Ajá. Había unos servicios genéricos, pero claro, de la gente con las adaptaciones, pues no lo acordamos hasta que no los vemos. Claro. Y hasta ahí sí le puedo dar un poquito de tirón de oreja a la organización. Uh-huh. Por lo demás, el sitio muy bien, el acceso de las furgonetas, de los remorques, todo bien. Pero que eso, que necesitamos bate adaptado. Para mí, para mis compañeros y para... Claro. Y para la gente que fuera. Que dos pruebas, 3.000 y 8.000, en las dos ha repetido posición. Claro, en la categoría de mi VL2, fui cuarto en la genera y primero en mi categoría. Uh-huh. ¿Sabes? Es duro. Sí, dime. Es duro porque la V en los maratones es duro, lo que hemos hablado siempre, pero el 3.000 se me hizo bien. Hice un buen tiempo, tuve bien, porque tampoco no saltó el viento, aprovechamos las corrientes para un lado y para otro. Pero el 3.000 estuvo muy bien, me gustó mucho. ¿El 3.000 es una sola recta? No, el 3.000 son 500 hasta hacer 3.000. Vale, tenías que hacer... Allí mismo, delante de los pantalones, 500, barrio, abajo, va muy bien, muy bonito, porque la gente lo te está viendo, de allí mismo, te animan, venga, Antonio, vamos, y está muy chulo. ¿Y el 8.000? el asumir Poyate, hay una cieboga a 1.500 metros, cogemos para arriba, río arriba, hasta llegar cerca un puente, damos la vuelta, y dos huertas grandes y una chica. Ya está, eso es de edad interminable. No me, en el Osomín, no me quería haber enganchado, me enganché a una niña a calle, pero iba más lenta que yo, la tuve que pasar. Y ya las otras muchachas calles, como otros chavales, pues se me fueron yendo. En otros maratones he enganchado gente y me he hecho el maratón con otras personas, que es muy bueno porque te abren el camino, vas tú ahí ilusionado, pero ahí me quedé solo y ahí tuve que pelearlo como pude. Uh-huh. Me decías que también te habían cambiado un poco las bases, ¿no? Sobre las bases de las categorías y eso, y entonces te ves en tierra de nadie, en qué soy, en dónde compito, con quién compito, con gente con menos discapacidad. Pero bueno, yo mi categoría la tengo. Como te he comentado, cuarto de la NRA, primero en mi categoría, uh-huh. Porque es que si no, los segundos que ponen son muy relativos. Claro. Las discapacidades. Es que eso es para medirlo, eso es. Es muy complicado. Eso nadie acierta, porque todo el mundo no somos iguales. Incluso gente de mi categoría no es igual que yo. Pero claro, al no ser de mi categoría ya hay una diferencia abismal. Es que no es solamente el VL3, es que es VS. Que esa gente a lo mejor lo que tiene es que escucha poco, o que tiene menos visión, o que tuvo una operación, o que tiene algo de corazón. Pero cuantificar eso es muy complicado. No, en el agua lo cuantifica. Cuando tú lo estás dando todo y te estás viendo que la gente ya está yendo. Claro. Yo no alcanzo esas metas. Claro. Pero bueno, yo soy consciente cuando me lo dicen con tiempo, si me lo dicen con tiempo, yo tengo mi categoría. Uh-huh. A mí no me la quita nadie. ¿Y posibilidad de haber llegado al tercero de la general? ¿O, en el 3.000, sí. Porque de hecho el 3.000 no lo di a tope. No lo hice a tope porque yo iba en otra categoría. Pero bueno, son cosas que pasan, ya para la próxima lo sabes. Hay que preguntar las cosas bien. ¿Y algo que ya han cambiado y se queda así? ¿O eso ha sido puntual o por qué fue? Yo la verdad es que yo creo que se va a quedar así. Pero tienen que avisarlo, ¿no? La noche antes. Compito al otro día y el día antes, a las 11 de la noche, dije, cambiaron la normativa. Que después la normativa cabe esa posibilidad. Pero bueno, tú ya estás concienciado, tú ya tienes una. Pero bueno, tampoco es que tú lo has dado todo, uno se ha forzado y ya está, bueno. Que es lo importante. Uh-huh. ¿En cuanto a tiempos, cómo has estado rondando? El de los 8.000, porque llevamos la corriente en contra. El viento a favor, pero el viento no te ayudaba como tanto te perjudicaba. Y era cuando dimos la vuelta con la corriente a favor, el ventisquero, con olas y todo, digo, hostia, qué pedazo de oleaje. Pues no cogía ritmo. Yo lo hablé con la gente y es que no termina de coger ritmo. Cuando tú coges un ritmo, dice, con un esfuerzo, vale, no paso de esta velocidad, pero sabe que a la huerta va a pasar esa velocidad. Mm. Pero ni para un lado pasaba de una velocidad, ni para el otro tampoco pasaba. Entonces queda, no tiene el ritmo. Sí. ¿Sabes? Pero bueno, no pasa nada, eso es el sufrimiento de los maratones. Claro. No era escenario para hacer, ni condiciones para hacer buenos tiempos, ¿no? No, de eso en todos los maratones son mejores tiempos que en este. Mm. ¿Sabes? Pero bueno, he participado y lo he dado todo. O sea que en tema de selectivo tampoco era. No, para los que fueran de selectivo tampoco. No, el selectivo de mi categoría para participar en el Mundial de Argentina es que le han puesto para que vaya la gente con menos discapacidad, los que van más rápido. Uh-huh. Entonces, los que van más rápido, los KL3, los KL2, los VL3, son la gente que va más rápida. Claro. Ha favorecido a la gente más rápida, no a los que vamos más lento, uh-huh. No por categoría. Han favorecido a los que pueden hacer mejores tiempos. Bueno, pero ya. Eso sí lo sabía, tampoco me iba a quedar de eso. Claro. Yo lo he usado para intentar meter la cabeza, que no he podido hacer. Pues nada. Otro año será o no será. A otra cosa. Claro. No, la gente se raya mucho porque te marcas metas y las metas están ahí. Pero si no se obtienen por caso por vez, todo continúa. Luego hay años, ¿no? Esto no es cosa. Hay posibilidades de la federación, los técnicos del Paracanoe. Pues siempre tienen visión en intentar que todo el mundo participe en internacionales, que tampoco es una cosa que es muy matemática. Una vez estás más motivado para una cosa, otra vez para otra. Claro. O sea que no. Según lo que toque. No nos va la vida en esto. Pues. Yo no vivo de esto. Mm. La gente, no sé, por las becas o yo qué sé, se raya más, pero yo participo, me lo paso bien. Como te he comentado, el viaje, los niños, la ciudad, conociendo ciudades, haciendo kilómetros. Claro. Que yo creo que me está dando mucha vidilla en el mundo este. Totalmente. Antonio, ¿qué te queda para 2026? ¿Qué es lo próximo? ¿Cómo te va a plantear en la segunda mitad del año? El Campeonato España. Uh-huh. Ahí era en alguna de la Andalucía, pero no vi ahí. Para dar un poquito de parón. Y el Campeonato España, que vuelve a ser en Asturias. 200 y 500 y el CADO o el OC2. A ver lo que hacemos. Seguiremos estrenando. Uh-huh. Y eso es lo más o menos que queda. Si entrara lo de Argentina, pues sería para final de octubre. Que no creo que entre, porque he visto los tiempos y no... Soy realista. Y esos tiempos son, o sea, ya son definitivos. Me sí, refiero sí. Que ya no tiene otra opción de... No, no publica la base de la gente que vaya a esto, a Argentina. Pero no soy tonto. Argentina sí era el Mundial. El Mundial. Uh-huh. Lo mismo que yo fui a Hungría el año pasado, sí. Pues el Mundial es eso. Y a final de octubre, porque allí está, en final de octubre está entrando el verano. Uh-huh. Termina la primera vez. Pues nada, pues si sale algo de eso, pues tiro para adelante y no puedo gastar. Pasa aquí, lo mismo hay algo en septiembre de Casa de Más. Que lo mismo puedo hacer algo de Casa de Más. Y lo estoy estudiando. Sí. Sí, pero ya está. Hasta ahí. ¿Y el Campeonato de España que queda es? En Asturias. En Galicia, me has dicho. No, en Asturias. Asturias hicimos uno en Asturias y dos uno en Galicia y dos en Asturias. ¿Y en Transona. Sí, pero ¿cuándo sería? 200 y 500 metros y 200 de OC2 o K2. ¿Y cuándo sería? A primero de agosto. Agosto. O sea que ahora tienes ahí un par de meses. Sí, hombre, un mes ahí pico. Es lo que dice, hay alguna de Andalucía, pero me coge muy malamente. Uh-huh. Y voy a seguir estrenando, pero ya sin... Con la vista puesta a agosto. Hombre, claro, agosto ya... Este año, por el hotel, por lo visto, nos han cogido en la zona de costa, en Candá. Y es aquello es precioso, con que vamos a competir, volvemos al pueblo, puerto marítimo, con su puerto, su playita... Está chulo aquello. Hombre, hay que mirarlo todo. Claro, no. No te vas a ir de fiesta, pero si vas a un sitio bonito, estás allí para disfrutar, ¿no? Y no te vas a cruzar España entera prácticamente para 200 metros de carrera, ¿no? Claro. No, es verdad. Hay que darlo todo. Porque hace muchos kilómetros y al final, si la carrera no ha salido bien o te has quedado fuera, lo que sea, te vienes con más gusto. Pero bueno, pero sabes que has estado en un sitio bonito, has estado con los compañeros, has estado bien. ¿Qué más nos queda por contar? Pues nada, pues eso del campeonato y ya está, ya seguí estrenando. Esperemos que el agua se siga manteniendo en el pantano y que arreglen pronto las carreteras, tanto como para mí que voy a estrenar como para los vecinos del Cerro Mulera, de Campamento Benito y todo eso. Claro. Están ahí trabajando, pero claro, como fueron muchos daños y demás, pues esperemos que se vayan arreglando poquito a poco. Pues esperemos que así sea. Antonio, que gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Hablamos ya a partir de después de verano. Venga, muchas gracias, Rubén. Este fin de semana también teníamos competiciones oficiales en cuanto a campeonatos de Andalucía. Nos referimos al Campeonato de Andalucía Máster de Atletismo, que tan solo contó con la participación de un ubriqueño, en este caso José Antonio Salguero, que se quedó a las puertas de las medallas en las dos pruebas que disputó dentro de ese Campeonato de Andalucía Máster de Atletismo. El ubriqueño, que tomaba parte de las carreras de 1500 y 5000 en esa categoría de Máster 60, concluía cuarto en ambas. Medalla de chocolate, por tanto, para José Antonio Salguero. En la primera de ellas, en la de 1500, el tiempo marcado fue de 5:34, se quedaba a 15 segundos del bronce, mientras que en la prueba de 5K, de 5000 metros, se firmó un tiempo de 20:03, entrando a 7 segundos del tercer clasificado. Con esta cuestión lo dejamos, eso sí, momentáneamente, porque enseguida estamos de vuelta con los servicios informativos de Radio Brick, que será a partir de las 6. Gracias por estar ahí un día más. En cuanto a tiempo de deportes, hasta dentro de un ratito. Adiós.